Estos son los titulares del jueves 26 de septiembre. Un destructor de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón atraviesa por primera vez el estrecho de Taiwán. Jefe de la OTAN expresa su honda preocupación por el aumento del alineamiento militar de China y Rusia. Taiwán reduce las restricciones a la importación de alimentos japoneses impuestas tras el accidente nuclear de 2011. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Un destructor de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón atravesó el estrecho de Taiwán por primera vez el miércoles. Según fuentes con conocimiento del hecho, el destructor Sazanami navegó por el estrecho de norte a sur para participar en un ejercicio multilateral en el mar de la China Meridional. También lo hicieron buques de las Armadas de Australia y Nueva Zelanda. Estados Unidos y otros países sostienen que el estrecho de Taiwán se encuentra en aguas internacionales y puede atravesarlo cualquier embarcación de guerra. China, por el contrario, ha protestado cada vez que un buque de guerra occidental ha navegado por él. Aparentemente, el paso del destructor japonés tuvo por objetivo poner de relieve la libertad de navegación. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, expresó una profunda preocupación de que China y Rusia se hayan aumentando su alineamiento militar e hizo hincapié en la importancia de cooperar estrechamente con Japón y otros socios democráticos. Stoltenberg concedió el martes una entrevista a nuestra emisora durante su visita a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU. Refiriéndose a la guerra en Ucrania, el secretario general dijo: China está apoyando la economía de guerra rusa. Agregó que los misiles y bombas que Rusia emplea contra Ucrania se producen en realidad con tecnología y componentes que proporciona China. Asimismo, Stoltenberg indicó: lo que sucede en Asia es importante para Europa, mientras que lo que ocurre en Europa interesa a Asia. Puso de manifiesto que ha hecho grandes esfuerzos para fortalecer aún más la excelente asociación con Japón y otros socios de la región Asia-Pacífico. Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, mencionó frente a las tropas en la frontera norte del país la posibilidad de una incursión terrestre en el Líbano. El comentario se produjo después de que el grupo musulmán chiita libanés Hezbollah ampliara su radio de acción por primera vez hasta el centro de Israel. El miércoles, el grupo anunció que había disparado un misil balístico hacia la sede de la Agencia de Inteligencia Israelí, Mossad, en las afueras de Tel Aviv, núcleo económico del país. Israel ha llevado a cabo intensos ataques aéreos contra todo el Líbano. El miércoles alcanzó más de 280 objetivos vinculados con Hezbollah, entre ellos sitios utilizados para el lanzamiento de cohetes. Las autoridades sanitarias libanesas dieron a conocer que murieron más de 50 personas. El ejército israelí anunció que ha entrado en una nueva fase y que debe prepararse para efectuar maniobras y acciones. Asimismo, asignó a soldados de dos brigadas de reserva a misiones cerca de la frontera. Halevi declaró: hemos estado ejecutando ataques durante todo el día. Esto es tanto para preparar el terreno de cara a una posible entrada como para seguir debilitando a Hezbollah. Agregó que el objetivo es permitir que los israelíes del norte regresen a sus hogares sanos y salvos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. El Ministerio de Salud de Taiwán dio a conocer que el miércoles decidió reducir las restricciones a la importación de productos alimentarios japoneses que impuso tras el accidente de la central nuclear Fukushima 1 en 2011. A partir de ahora se permitirá importar todos los alimentos que se producen y distribuyen en Japón. Las restricciones se redujeron significativamente en febrero de 2022, pero continuó en vigor la suspensión de algunos artículos, entre ellos la carne de aves y otros animales silvestres, así como hongos de las prefecturas de Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma y Chiba. Las autoridades del territorio señalan que los productos de las cinco prefecturas aún deben estar acompañados por resultados de pruebas de material radiactivo y estarán sujetos a inspecciones en Taiwán. Asimismo, se seguirá exigiendo que todos los productos alimentarios procedentes de Japón lleven certificado de origen. Según información a la que ha tenido acceso nuestra emisora, el gobierno japonés se halla en conversaciones para firmar un memorando de entendimiento con Italia sobre el suministro de gas natural licuado, GNL. Tokio tendría prioridad para adquirir la fuente energética en situaciones de emergencia como desastres naturales. La compra del GNL se haría a través de la Organización de Japón para la Seguridad de Metales y Energía. El acuerdo se materializaría con el gigante energético Eni, cuya sede está en Roma. Esta empresa, de la que el gobierno italiano es un importante accionista, produce y vende petróleo y gas natural en África, el sudeste asiático y muchas otras partes del mundo. Los precios del GNL, un combustible clave para la generación termoeléctrica, aumentaron considerablemente después de la invasión rusa de Ucrania. Garantizar un suministro estable de este recurso se ha vuelto una cuestión mundial de gran importancia. El martes se inauguró en Berlín la mayor feria de transporte ferroviario del mundo. Los temas centrales son la inteligencia artificial y el uso de combustibles más limpios. Los ferrocarriles se consideran una opción de transporte con bajas emisiones de dióxido de carbono. Más de 2.900 empresas de casi 60 países y territorios participan en la feria Innotrans 2024. El fabricante de trenes suizo, Stadler Rail, presentó una locomotora capaz de utilizar a elección hidrógeno o baterías como fuente de energía. Espera encontrar mercado en zonas que carecen de cableado aéreo para trenes eléctricos. La firma china CRRC, que es el mayor fabricante de trenes del mundo, también mostró un motor propulsado por hidrógeno que, según afirma, tiene una autonomía de al menos 1.000 kilómetros. La empresa japonesa Hitachi presentó un sistema de mantenimiento que utiliza inteligencia artificial para evaluar el estado de los componentes del tren. Cuenta con cámaras a bordo y software desarrollado por el gigante estadounidense de chips informáticos NVIDIA. Según Hitachi, esta tecnología proporciona alertas automáticas sobre las piezas que necesitan reemplazo y mejora la eficiencia de combustible. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.